Y volvemos al capítulo de la actualidad local para quedarnos además con una gran noticia que nos vuelve a llegar a través del sector de la piel. Una de las empresas ubriqueñas de nuevo ha sido galardonada en esta ocasión dentro de lo que es la convocatoria de este año, en concreto los quintos premios provinciales de Andalucía Emprende en Cádiz. Estamos hablando de la empresa Auténtica Piel, que ha conseguido, como decimos, uno de los premios Andalucía Emprende dentro de lo que sería la categoría de consolidación. Hay dos categorías: creación para empresas, proyectos con menos de 3 años de vida, y consolidación, que distingue a lo que son los proyectos entre 3 y 7 años. Y en este caso, como decimos, la empresa ubriqueña Auténtica Piel ha sido la reconocida. Ayer, además, tenía lugar la entrega de estos premios en las instalaciones del CADE, de Andalucía Emprende, en Cádiz. Y bueno, pues es una iniciativa que incluso nosotros nos habíamos referido a esta convocatoria hace unos meses a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE de nuestra localidad. Como decimos, da la coincidencia de que por parte de una empresa ubriqueña finalmente se ha conseguido este premio, lo que además, ahora lo vamos a ver, pues le da opción, va a colocarla como candidata a esta empresa dentro de lo que serán los premios a nivel regional. Pero vamos a conocer todos los detalles y, por supuesto, darle la enhorabuena a la gerente de Auténtica Piel, Ángeles Sánchez, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Ángeles, bienvenida y lo dicho, enhorabuena. Hola, buenos días, sí, muchas gracias, sí, pues nada, ayer fue un día muy especial, pues recibí de manos de todo el equipo del CADE y con de la propia delegada de Ciencia e Innovación y Trabajo este premio, pues que sí que premia o reconoce pues la consolidación de la empresa de 3 a 7 años, entre la que está mi empresa y otras tantas de, como tú bien decías, de creación. Fuimos en total, dentro de la selección se ha hecho dentro de 68 empresas, de las que 10 fuimos finalistas y bueno, pues me tocó a mí en el sector de la marroquinería, pues recibí ese premio. Pues un dato que no quiero que se pase, que lo ha comentado Ángel, es muy importante: 68 proyectos participantes. Además, se destacaba ayer, ¿no?, que Cádiz es precisamente la provincia donde más iniciativas se han presentado a estos premios, y por tanto, Ángeles, si cabe, todavía más mérito, ya decimos, entre 68 proyectos empresariales presentados, se haya reconocido. Y además, muy importante, ¿no?, como es para una empresa fundamental la consolidación, ¿no? Pues sí, en este caso la consolidación, la innovación, el reconocimiento también por ser mujer, pues también por mantener una cantidad de trabajo fijo y, por supuesto, siempre luchar por lo que es la creación de empleo, ¿no? Mi equipo, pues, es gente joven, con mucha experiencia y, bueno, sí que a la hora de mantener una calidad es lo que nos basamos siempre para que la marroquinería pues siga el rumbo que todos deseamos y que se nos reconozca, no a mí solamente por ser mujer, porque hay otras mujeres empresarias. Precisamente en Cádiz sí que es donde más empresarias habemos y nada, siempre sin... Es muy grato el recibir ese reconocimiento. Destacabas ayer, ¿no?, precisamente esa doble satisfacción, ¿no?, como mujer emprendedora, recibir ese premio, y también como representante, en definitiva, también del sector de la marroquinería, porque esto, además de ser un reconocimiento, por supuesto, a Auténtica Piel, pues siempre es una grandísima promoción, ¿no?, del sector marroquinero también.

apoyan, como también el reconocimiento de todos los organismos y que no nos olvidan aquí en Ubrique, que el sector de la marroquinería va a tener mucho apoyo a través de la distintas delegaciones. Y bueno, ya hemos visto como la propia presidenta de Andalucía vino a firmar los acuerdos para la ayuda en el sector, y yo creo que todo eso pues hace que todo el mundo en general, todos los empresarios y trabajadores, pues nos concienciemos más y sepamos valorar que nuestro sector de la marroquinería es muy importante a nivel mundial. Uh-huh. Así es que trabajar para otras marcas es muy importante, posicionar la tuya también, pero todo en conjunto hace que la marroquinería pues siga manteniendo ese espíritu que hemos tenido todos de pequeño, seguir fabricando para grandes empresas, para grandes marcas a nivel nacional e internacional, y todo ello pues redundará en beneficio de todos. No me resisto, de luego, ya que estamos, podemos contar, ¿no?, con alguien con tanta experiencia además en el sector de la piel como Ángeles, a preguntarle por el momento en que vive el sector de la piel. ¿Cómo lo calificarías ahora mismo? Podemos decir que sigue una situación en positivo. Desde luego, hablabas, ¿no?, de ese plan de ayudas, ese proyecto de Ubrique Creativa, que es una oportunidad que no se debe dejar pasar para consolidar y para ir incluso, si puede ser, potenciando, ¿no?, el sector. Por supuesto que sí, es importantísimo que se haya llegado a firmar ese acuerdo de Ubrique Creativa a través, como tú bien sabes, del Centro Tecnológico, y bueno, animar a todo el mundo y lanzar quizás también un mensaje de que todo lo que llegue a Ubrique será para todos. Lo podremos disfrutar y que tengamos en mente de que siempre será en beneficio para todo el que quiera seguir con sus proyectos, para todo el que tenga una idea, para todo el que quiera utilizar las mismas herramientas que están a nuestro alcance desde el Centro Tecnológico. Y bueno, yo personalmente lo veo así, de esa forma, independientemente de que cada uno tengamos nuestras ocupaciones, nuestras formas de trabajar, pero sí que es verdad que con la ayuda y apoyo de todos las personas que están en tanto en el Centro Tecnológico como el CADE, pues creo que si nos agarramos a ellos, pues sería muy importante que aprovecháramos este momento, porque no siempre podemos tener estas oportunidades que se nos están presentando ahora. Así es que la línea de la marroquinería es totalmente positiva, ascendente, y el posicionamiento en los mercados internacionales, yo creo que las exportaciones han aumentado considerablemente, y que a nivel nacional pues también tenemos que luchar, porque en cualquier pueblo de la ciudad de España pues se sigan viendo nuestros artículos. Sí, que es quizás lo que se había ido perdiendo, ¿verdad?, en los últimos años, ¿no?, esas empresas además, claro, sí, de venta especializada, de lo que en otros años fue, ¿no?, esas boutiques sobre el sector de la piel y demás. Bueno, pues es el camino, desde luego, que están luchando diferentes empresas, como es el caso de Auténtica Piel, que, como comentamos, ayer recibía de manos de la delegada territorial Gemma Pérez de Empleo, de Innovación, ese premio correspondiente a los quintos premios Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz, una iniciativa que reconoce a las empresas andaluzas más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento y desarrollo, y que han sido apoyadas por cualquiera de los centros andaluces de emprendimiento en nuestra localidad, bueno, pues el CADE de Ubrique. Ahora, si no me equivoco, Ángeles, además, ¿no?, de este reconocimiento, bueno, pues que por supuesto hay que destacar por sí mismo, también pasáis a lo que sería bueno, pues los premios a nivel regional, ¿no?, como candidatos. Bueno, pues sí, ahora eso pues es un objetivo también a cumplir. Se celebrarán el día 11 de septiembre en Jerez, en el circuito de velocidad, que mejor sitio imposible, y nada, pues a competir con todas las provincias andaluzas en la fase regional, y bueno, pues nos prepararemos para ello, y por lo menos para seguir manteniendo que ese reconocimiento para la marroquinería, y en este caso, pues sí, que correrá de nuevo de mi parte, en que trataré de presentar tanto mi empresa como la marroquinería, y que vean que aquí estamos para precisamente que la gente nos siga escuchando y que sepa que aquí fabricamos artículos de muy buena calidad, y que así será, porque pondré todas mis ganas en ello. Pues no son malas fechas además, Ángeles, 11 de septiembre, fecha festiva en nuestra localidad, ojalá bueno, que podamos comentar, ¿no? Que podamos destacar ese premio también a nivel regional en el circuito de Jerez, además un escenario muy, muy cercano, muy próximo, y bueno, en cualquier caso eso llegará entonces, pero ya lo que se puede subrayar es ese premio que recibía la consolidación, de nuevo una empresa ubriqueña del sector de la piel, lo que tiene que hacernos bueno, pues concienciar, ¿no? Como decía Ángeles, de la capacidad, de la calidad con que trabaja el sector marroquinero ubriqueño. Pues Ángeles, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado, y seguiremos muy pendientes, por supuesto, ya decimos, a los premios Andalucía Emprende a nivel regional, enhorabuena por esa labor, muchas veces, bueno, en la mayoría de las veces silenciosa, ¿no? Que realizáis todas las personas que estáis ahí en el sector marroquinero trabajando día a día, y que desde hace muchísimos años estáis haciendo de que Ubrique, bueno, pues esté en a la cabeza, ¿no? Del sector a nivel mundial. Un trabajo poco a poco diario, pero que bueno, pues afortunadamente no va teniendo su fruto desde hace mucho tiempo, los frutos que son que todos dependamos al final, ¿no? De económicamente nos podamos sustentar de este sector, pero siempre es importante que lleguen estos reconocimientos porque ponen en su lugar al sector marroquinero ubriqueño. Así que lo dicho, Ángeles, enhorabuena. Nada, pues gracias a todos, y próximamente ya pues nos pondremos en marcha para la fase final. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.